Primeros 5 minutos del partido o de los cuartos estamos en monos y el equipo rival juega como quiere. El segundo tiempo de regatas, obviamente salieron a presionar, estaban atrás del tanteador, jugaron en medio full y no llegaron al bonus en el tercer cuarto cuando pasaron al frente. Y nosotros los primeros 4 minutos, Tintorelli cobran 2 fulls consecutivos. Lo ponen con 4 a nuestro capitán, a nuestro referente en la pintura, con 4 fulls, faltando 9 minutos del tercer cuarto. ¿Entendés? Y ellos también agarran, y ellos también pegan, y ellos también empujan, y nosotros no nos cobraban fulls. Si recién entraron con la cuarta falta, me parece, faltando 30 segundos del último cuarto, del tercer cuarto. Yo la verdad, no soy de hablar, no pongo excusa de perder un partido por los árbitros ni nada, pero la verdad que me está indignando bastante porque ya no es el primer partido que nos pasa, ya son 11 partidos que jugamos y la tendencia es que nos cobran todo en contra. La tendencia es que cuando hay algo para revisar es en contra de Olímpico y la verdad que indigna un poco. Obviamente que nosotros cometimos muchos errores para perder el juego hoy, no es por los árbitros, pero lo quería decir porque la verdad que me está molestando mucho, que no le podés hablar. Yo tengo una buena relación con Lucas, le habló todo el partido y le contestaban, yo le preguntaban los fules qué pasaba, no me decían nada, lo único que me decían correte, pues te corro técnico, y con el otro entrenador pueden hablar. ¿Entendés? Eso es lo que veo, que están, no están midiendo con la misma vara las dos situaciones o los dos equipos. O no sé si el problema soy yo, que no me quieren a mí, o qué pasa. ¿Entendés? Eso me está, la verdad que me está molestando mucho y ya. Lo hemos vivido durante mucho tiempo. Vamos a cancha y nos cobran 35, tiran 35 full en contra, 44 nos tiran un partido. ¿Entendés? Entonces, la verdad que ya te da sospecha muchas cosas. Y a eso sumado que se carga de falta Tintorelli, la falta de un interno también definido ahí para darle descanso. Sí, bueno, Alex Reina, que es el suplente que está ahí, es un chico joven que está haciendo sus primeras armas. Él nos va a dar una mano en lo que puede. Está aprendiendo a jugar el básquet, hay que tenerle paciencia y tiene que seguir creciendo. Yo creo que con el tiempo va a ser un gran jugador. Pero obviamente que se siente la falta de experiencia, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos hoy. Estamos intentando buscar lo antes posible un americano. Tampoco podemos traer cualquier americano, no vamos a gastar plata, no vamos a hacer gastar plata al club al vicio, porque si traes un americano que no rinde o que no es bueno, le hace gastar plata al club al vicio. Entonces tenemos que ver bien, estamos analizando, ya estamos ahí intentando cerrar un jugador, ¿no? Pensando también, me imagino lo que se viene, una gira por Bahía, por Mar del Plata, un lugar que conoce mucho. Sí, 2 canchas difíciles, equipos que, bueno, Peñarol ha perdido el último partido, no están llegando a Americanos también. Bahía es un equipo que con jóvenes, como viene en los últimos años, muy dinámico. Le podés sacar 15 puntos y siguen jugando, te lo dan vuelta en 2 minutos. Así que nada, vamos a tener que estar fuerte de la cabeza. Es una gira dura. Que bueno, nos tenemos que intentar traer algún triunfo de visitante para sacar adelante esta derrota, ¿no? Gracias. No, gracias a vos. Diego, volviendo a la reflexión del comienzo, tuviste oportunidad de jugar y dirigir en Peñarol. ¿Esta situación con los árbitros no te había pasado antes? La verdad es que jugando no. Una tendencia tan... Sí, jugando nunca, una sola vez, o una temporada habrá pasado, pero que veíamos que todo lo negativo, todo lo en contra era en contra de Peñarol en ese tiempo. Se habló con los árbitros y como que se tranquilizó un poco. Y ahora acá yo no caigo a los árbitros que están en contra de Olímpico. pero mis jugadores no pueden defender en el medio full. No nos podemos hacer fuertes de local. ¿Por qué? ¿Por qué nos cobran las manchas a nosotros y a los demás los agarrones no se los cobran? ¿Entendés? Una falta más, falta extensión a la cara en el momento. Sí, la falta de Karel, en el primer tiempo a Damián lo ponen con segunda falta y anterior a eso le pegan una piña en un rebote y no cobran nada. ¿Entendés? Salió mareado, boleado por el trompadón que le pusieron. Y no revisan esa jugada. ¿Entendés? Porque las pueden revisar. ¿Entendés? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué si revisan la última contra nuestra y la dan vuelta? ¿Por qué anteriormente no revisan las demás? ¿Entendés? Pide una revisión el entrenador contrario, no se la dan y le dan otra revisión más cuando la pide nuevo y no la podía pedir con el tema del que ya había perdido el cono azul. ¿Entendés? Me molesta, la verdad que me molesta porque nosotros trabajamos, nos esforzamos, los jugadores se rompen el lomo entrenando, y que a veces vengan algún árbitro o el que sea que te saque todo el laburo porque no quiere revisar o revisa siempre en contra de Olímpico en este caso, a mí la verdad que me molesta mucho. Obviamente que estas declaraciones van a ser muy odiosas hacia ellos, ¿no? Le va a caer mal a los árbitros, pero lo tenía que decir porque va a llegar un momento que voy a explotar en la cancha y no quiero que, y va a ser peor, y no quiero que pase eso. Quiero que lo revisen, que revisen qué está pasando con Olímpico. ¿Por qué a nosotros nos cobran todas las medias faltas y a los rivales no? ¿Por qué a nosotros nos tiran siempre arriba de 25 tiros libres todos los partidos y el resto no? Y nosotros vamos para adentro, nosotros ponemos pelota a Damián Tintorelli en el poste bajo, Gaskin va para adentro, Luca Ortiz va para adentro, Karel penetra, ¿entendés? A nosotros nos cobran full, ¿por qué? Es el tema, ¿por qué? ¿Por qué los demás tienen 30 tiros libres siempre en contra nuestra y con el resto de la liga no? Porque fíjate si el próximo partido Regata va a tirar 34 tiros libres, ¿entendés? Eso es lo que me da rabia a mí. 44 tiros libres en contra tuvimos cuando fuimos a Libertad. 44. Después Libertad tiraba 10. De promedio. Nosotros cobraron 44. Entonces me da bronca. La verdad que me da bronca. Veníamos con una idea de cambiar este tema porque lo hablamos con los jugadores. Porque teníamos las estadísticas. Somos el equipo que más tiro libre en contra recibe en toda la liga. Somos el equipo que más falta hace por posesión de la liga. Y no es que tampoco que estamos arriba de todo. Defendemos, intentamos defender legalmente siempre. Pero cuando subimos un poquito o sin subir un poco la defensa, a nosotros nos pitan. La última falta de Dimitri. El full y gol de Dimitri. Hizo la bandeja solo, Barrio. Le cobra full y gol. Entonces la última penetración de Ortiz que va hacia el aro con un jugador al lado también es falta. Es full. Si el jugador lo va pechando con el cuerpo, es full. ¿Por qué tiene incómodo Ortiz en la última jugada? Porque tiene un jugador al lado que lo está incomodando. Entonces si cobraste ese full tenés que cobrar el otro. Hay que tener un poquito de sentido común. Si cobra una, cobra la otra. Si cobra agarrones, cobra de los dos lados. Nada más.